Miércoles. Profetizas en Israel. Las Escrituras mencionan a diversas profetisas. ¿Quiénes fueron y qué nos enseñan los siguientes textos acerca del papel que desempeñaron en la historia de Israel? Éxodo 15, 20 y 21. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y María repetía: Cantad a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y el jinete. Jueces 4, 4 al 10. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Un día, Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti, hasta el arroyo Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, ¿y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue a Cedes con Barak. Allí juntó Barak a las tribus de Zabulón y Neftalí. Subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Segunda de Reyes 22, 11 al 20. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hablado, ya que es grande la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, fueron a ver a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, encargado del vestuario, la cual vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo de la ciudad, y hablaron con ella. Ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al hombre que os ha enviado a mí. Así dijo Jehová: Voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, le diréis: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado tus vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron la respuesta al rey. María, la hermana de Moisés, es llamada profetisa. Se la describe como una mujer líder en el cántico de Moisés. Moisés fue el líder designado del pueblo de Israel, pero su trato habría sido mayormente con los hombres, que eran considerados las cabezas de sus familias. Tal vez la tarea de María tenía que ver con las mujeres israelitas. Debió haber sido varios años mayor que Moisés. Y de acuerdo con Josefo, ella se casó con Ur, quien junto con Aarón sostuvo los brazos de Moisés en la batalla con los amalecitas. Que ella era una persona importante en Israel se ve en el hecho de que todo Israel tuvo que esperar 7 días hasta que Dios le sanó su lepra, después del desafortunado incidente con su hermano Moisés y la esposa de él. Débora debió haber sido una persona extraordinaria. En una sociedad dominada por hombres, ella llegó a ser una líder política y espiritual, algo que pocas mujeres alcanzaron en esos días. Profundamente espiritual, atribuyó a Dios toda la alabanza por la victoria sobre los cananeos. No tomó nada de esa gloria para sí misma ni para Barak. Como una madre en Israel, ella velaba por la gente con cuidado maternal, aconsejando y ayudándola en procura de justicia. Lee Jueces 4:1 al 8. ¿Qué nos señala esto acerca de cuán altamente respetada fue esa mujer en Israel en ese tiempo? Jueces 4:1 al 8. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Hazor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Un día, Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti hasta el arroyo Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Otra profetisa en Israel fue Hulda. Cuando el rey Josías le preguntó con respecto a la voluntad de Dios, ella profetizó castigos y desastres sobre Jerusalén y su gente, pero no en los días de Josías. Sus ojos no habían de ver el mal, porque él se humilló ante Dios. Es interesante que Hulda haya sido consultada, aunque tanto Jeremías como Sofonías vivían en ese mismo tiempo.